Eloy, ¿cuál es tu apellido? López. López. ¿Naciste en? Salta, capital. Salta, capital. Soy salteño, pero me crié en el Libertador General San Martín, Jujuy, donde está el Ingenio Ledesma. Ah, ¿te criaste cerca del Ingenio Ledesma? En el pueblo, sí, que está al lado del Ingenio Ledesma. Porque tus viejos laburaban ahí. Mi tata laburaba ahí. ¿Ahí? Mi tata laburaba ahí, pero mi familia es de Salta. ¿Y qué laburo hacía ahí? Mecánico. Ah, era mecánico. Mecánico de máquinas pesadas. Sí. Veía todo el tema tractores, grúas. Había aprendido de la vida. Sí. Llegó hasta o sea que fue la tuya una infancia de pueblo. Infancia de pueblo, exactamente, sí. Con vacaciones en Salta permanentemente. Ajá. No íbamos siempre, pero bueno, la mía ha sido una vida de pueblo. Che, ¿y en qué te marcó la vida de pueblo? ¿Cómo te reconoces en esa infancia de pueblo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hizo que seas de determinada manera? Yo me he criado, soy de digamos, pertenezco a la franja de los obreros. Ajá. Del pueblo. Mm. Nunca me he dado vuelta, digamos, a esa situación. Siempre he sabido y reconozco mi pertenencia y soy orgulloso de esa pertenencia, de ser hijo de obreros y de vivir en barrio en donde nos conocíamos todos, sabíamos quiénes éramos todos, sí, señor. De salir después de la escuela a comer y a las 2 de la tarde ya estar en la calle a jugar a la pelota. Hasta las 6, 7 de la tarde. Tomar el té rápido, hacer los deberes rápido y para rajar de vuelta a la cena, claro. Y la cena otra vez. Sí, era, sí. Si me podía escapar, me escapaba, si no, a dormir. Pero bueno, esas cosas del pueblo, en eso me reconozco. En saber quién era el padre y la madre de mis amiguitas. Sí, sí. En las diversiones. Y en las miserias también, en las discusiones, porque las casas son tan chiquitas que sentí que pasa al lado. Eso es. O sea que sabemos todo de todo. Y aparte se va generando un espíritu solidario también, ¿no? Ahí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, al saber quién es el que está al lado, ya empieza ahí la solidaridad, ¿no? Es cierto. Y la vida como te digo, de la empresa esa que está ahí en Libertador, la empresa Ledesma, es transversal. Uh-huh. Y a medida que han ido pasando los años, o yo he ido creciendo y me he ido dando más cuenta, eso también es determinante para las solidaridades. Uh-huh. De las distintas franjas que hay en el pueblo. Claro. Los obreros, lo que dejan de ser obreros pasan a ser supervisores, lo que dejan de ser supervisores pasan a ser jefes. Sí. Esa escala, esa verticalidad que te va marcando la empresa, que también se va trasladando a los barrios. Eso es. Y eso también va fragmentando las formas de vida, las formas de ver las cosas. Claro, porque esa escala, como vos decís, bien vertical de una empresa como esa, también incide en la gente, ¿no? Sí, totalmente. Claro, te va como jodiendo el espíritu también. Hay una frase ahí. Cuando sos jefe, es otra cosa. Es otra cosa. Sí. Y hay una frasecita que, dicha en el pueblo de manera naturalizada, como está ahora. Sí. Es como, uy, qué importante es, y la frase es, fuera de convenio. Ajá. Lo que son fuera de convenio son como los superjefes. Claro. Y esas cosas. Pero una vez que te vas haciendo grande y te vas dando cuenta de qué se trata, decís, ¿cómo puede ser posible que estos tipos hagan eso con la gente, ¿no? Eso es. Lo ponen fuera del convenio colectivo de trabajo, lo hacen más esclavos. Sí. Pero eso no está... está naturalizado ser fuera de convenio y no hay crisis con eso. Claro. Es como, qué bueno es estar convenio. Qué bueno. Es tremendo. Sí. Sí, ¿y ahora qué laburo haces? ¿Sos guardaparque? Yo soy guardaparque. Una de las cosas que me encantó siempre, y al frente del pueblo teníamos el monte. Ajá. Y en el monte siempre hubo una figura que también en algún momento para mí era como desconocida, que era un parque nacional. Ajá. Que es el Parque Nacional Calilegua. Uh-huh. Y era como el misterio, ¿no? ¿Qué es eso que hay ahí? Uh-huh. Y yo de chico, changuito, también me gustaba ir al cerro y teníamos que atravesarlo al parque. Y era como, bueno, estamos atravesando algo misterioso. Eso es. Y ese misterio, esas preguntas que yo me hacía sobre qué pasa ahí, me ha ido acercando a la gente que trabajaba a los guardaparques. Y empecé a preguntar de qué se trataba y me interesó mucho poder estar vinculado de otra forma, no solamente de la visita o de pasar la zona misteriosa. Ubícame geográficamente el Parque Calilegua. El Parque Calilegua está en la zona selvática de la provincia de Jujuy, en la punta de la Botita, hacia el sureste vendría a ser. Ah, sí, ok. Hay una sejuela de selva que entra desde Bolivia por Salta, pasa por Jujuy, parte de Tucumán y termina en Catamarca, en la puntita. Esa es la selva de las yungas, o lo que se la conocía tradicionalmente como selva tucumano-boliviana. Es una selva que tiene unas características importantes. Es una selva donde se han, digamos, donde ha peleado el ERP, o sea, tiene su fama, digamos, ¿no? Sí. Esa selva, se ha proyectado en ella lo que ha pasado en algún momento, seguramente en Sierra Maestra, cuando fue lo de la guerrilla, ¿no? Claro. Se han ido. O sea, que tiene una mística. Tiene una mística la selva de las yungas. Che, ¿y cuánta gente trabaja ahí? ¿O trabajás vos solo como guardaparque? Yo en este momento ya no estoy trabajando en el Parque Calilegua porque una vez que entras a hacer guardaparque, entras en un sistema de rotación. Ajá. Entonces, yo empecé en el Parque Calilegua en el año 98 formalmente. Sí. Y en el 2006 me fui hacia el Chaco Salteño. Ajá. Hacia una reserva que estaban inaugurando por una problemática indígena que se llama Pizarro. Y actualmente estoy en un parque que se llama El Rey, que está en la provincia de Salta, también en la punta de la Botita de Jujuy, ya en el límite, pero para el lado de Salta. Ajá. También es selva de yungas. Y ese es el parque más viejo del norte argentino. ¿Qué significa yunga? ¿Qué es yunga? Yunga es una voz quechua aymara, que significa un lugar apto para vivir. Ah, mira. Es un vocablo trasladado, no es nuestro necesariamente. Hay una comunidad indígena en la zona en Bolivia, en los altos, yungas, que son justamente los yungas, donde están los afros bolivianos. Eso se trasladó a la selva de Argentina, a lo que hay en Salta, Tucumán, y el lobby y la historia de poner las yungas en una situación de conocimiento internacional hizo que un grupo de fundaciones, ONG, en conformidad con los gobiernos, declaren la zona reserva de la biosfera y le pusieron de las yungas. Eso es. Y lo reconoció la UNESCO, entonces ahora tiene una categoría internacional y las yungas pasó a ser el marketing de esa zona. Pero ¿y el Rey, qué haces en el Rey? ¿Cuál es tu trabajo en ese parque nacional? Bueno, yo soy guardaparque. ¿Qué consiste eso? Consiste en muchas cosas. Por ejemplo, desde machetear senderos, limpiar sendas para el uso público de los turistas, hasta planificar zonas de monitoreo por control de especies que están en peligro de extinción, ya sea fauna o flora. O sea, tenemos una diversidad de oficios, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuántos son ahí? En el Rey somos bastantes, somos 23, y está una oficina en la ciudad de Salta, en donde están profesionales como biólogos, como licenciados en turismo, que planifican cosas. Y en el centro operativo, o sea, en el monte, estamos los guardaparques, que llevamos a cabo las planificaciones que hacen los técnicos, más lo que nosotros consideramos necesario hacer en el centro operativo de mantenimiento. ¿Y qué tienen como puestos? ¿Hay puestos diseminados en el parque? Hay dos casas, una en la portada donde empieza por el lado de Salta. A 10 kilómetros está el centro operativo, que es donde están la mayor cantidad de casas, donde viven los compañeros. Y hacia el oeste del parque hay otra casa en donde vive otro guardaparque. Es decir, estamos como separados. Y nos juntamos para la planificación o para a veces para hacer el trabajo de recorrida, ponemos la montura al caballo y salimos al cerro determinado porque hay que hacer un control de algo. Ajá. ¿Qué, por ejemplo, hay cazadores furtivos, hay gente que se mete a cazar? Hay muchos, hay, ¿sí? pasa eso, hay gente que... ¿Qué cazan? Corzuela, tapires, chanchos. Y nosotros tenemos un tema en el Parque El Rey que, antes de ser Parque Nacional, fue una estancia. Y en esa estancia quedaron, antes que se vaya, hubo una decisión de Juan Domingo Perón en el año 45 de expropiar ese lugar, sí, porque dicen que ese parque, la historia es que había una explotación forestal en el lugar, en la Gran Finca El Rey, famosa, de varios terratenientes salteños, entre ellos uno que disputaba políticamente la cuestión partidaria a Perón. Manda a la Sociedad Rural en Buenos Aires un cedro que habían volteado. Sí. El tocón era impresionante, tenía una cantidad de metros cúbicos impresionante ese cedro. Lo mandan para muestra. Entonces Perón va a la... Ni siquiera la Sociedad Rural llegó a donde, cuando lo trasladan en tren, él va al lugar y ve... Y lo ve. Sí. Y pregunta, ¿y esto de dónde lo trajeron? Claro. De Salta, de la selva tal, de la finca tal. No pueden seguir haciendo ese tipo de deterioro con la selva. Tenemos que crear un parque nacional. Mira. Manda a expropiar y se crea el primer parque nacional en el norte argentino. Esa es la génesis de un parque nacional. ¿El en la viejo casco de la estancia quedó, está o no? ¿O quedó ruinas? El viejo casco de la estancia, pero ha quedado en ruinas, se ha ido fragmentando, han ido arrendando, con las consecuentes disputas políticas, peleas. Y y además hubo éxodo de vacas porque vivía gente adentro del parque, pero no pudieron sacar todas las vacas. Entonces este parque... quedaron todavía vacas que se convirtieron de ser... Cimarronas. Claro. Entonces la gente a veces entra a sacar esa cimarrona. Mira. Porque le significa unos pesos para el, ¿cómo? Para el bolsillo. ¿Cómo? Sin duda. Así que bueno, tenemos esas complejidades. Sí. Gente que entra a cazar, hace caza ilegal de especies que no están permitidas cazar. Sí. Pero también entra a sacar vacas. Che, incendios, fuegos y mucho, cosas. Mucho. ¿Eh? Mucho, porque hay muchas heladas. Y cada vez las heladas son más intensas y más cortas. Seca todo y el tiempo de sequía es prolongado. En este momento estamos siempre en peligro de incendio. ¿Espontáneo? Yo diría o, que... ¿O descuidos de algún...? Hay de los dos, hay de los dos. Porque la verdad es que hay mucho viento. Claro. Y el viento roza y, todo el tiempo. Y se prende. Sí. Como acá, me imagino, ¿no? Uh-huh. Así que sí, tenemos peligro de incendio todo el tiempo. ¿Te gusta eso? ¿Te gusta vivir ahí? ¿Te gusta estar ahí? ¿Te gusta? Me gusta laburo? Mucho. Sí. Siempre me gustó. Uh-huh. Me gusta mucho andar en el monte. También yo estoy ya unos cuantos años encima y me doy cuenta que hubo un principio cuando era joven que era mucho monte, mucho monte. En el medio es como empecé a pensar, ¿por qué tanto el monte y no le ponemos... hechos políticos, digamos, ¿no? A esta historia. Claro. ¿Qué son los parques? ¿Por qué el límite? ¿Por qué empezás a averiguar y la gente antes vivía dentro del parque, pero ahora vive afuera? Ajá. ¿Por qué? Ajá. Decisiones políticas, sí, expulsiones. Claro. Entonces empezás a pensar todas esas cosas y empezás a tomar una decisión de qué lado estás. Mm. Como trabajador, digamos, ¿no? Sí. Porque ya no podés hacer muy mucho con las decisiones políticas que se tomaron. Entonces, en un momento determinado me convertí en recuperemos el ambiente juntos. Ajá. Con los saberes, no solo institucionales, sino con los saberes de la gente. Eso es. Al principio te sacan a patada, porque dicen, che, vos me corriste, tu jefe de tu jefe. Ahora, de tu ¿a qué venís? ¿A qué venís ahora? Claro. Pero bueno, algo hicimos y venimos haciendo. No es posible tener una visión generalizada en tan pocos minutos, pero sí vamos arrimando a ciertas fotografías a medida que vas contando. Y la gente que está escuchando también arrima a ciertas fotos, a ciertas postales que describen esto. ¿Es otro país eso? ¿Es un país distinto? ¿Es una nación dentro de otra nación? Sí, son embajadas. Ajá. Porque en los parques nacionales tenés una ley propia. No es lo mismo la ley de la provincia fuera del límite que la ley de parques hacia adentro de los límites. Uh-huh. Son embajadas del Estado Nacional, digamos. Eso es. Hay disputas políticas entre las jurisdicciones, claro. Entre la forma de ver, entre los recursos. Son dos cosas distintas. Sí. Los guardaparques de la provincia, a veces, con quienes intentamos llevarnos bien en el territorio, miran de reojo que los guardaparques nacionales tienen más camionetas, sí. Que la ropa es distinta. Sí, sí, sí. Y en las provincias en general siempre están un poco más jodidos. Más jodidos. Pero bueno, intentamos ver de cómo nos llevamos bien, aunque es difícil porque los gobiernos van pasando, las políticas partidarias siempre son distintas, sí. y los laburantes a veces nos tenemos que acomodar y a veces no alcanzan los tiempos, sí. Son muy rápidos, las cosas pasan muy rápido. Eso es. Pero sí, sí, son países, somos embajadas dentro de las provincias, que intentamos acomodarnos a la realidad provincial y a las realidades municipales, que también es otra jurisdicción dentro de la provincial. A la tardecita, te imagino con la guitarra en una galería mirando el monte. Cantás, tocas la viola. Sí, sí. Esto es un... Bueno, mi mamá decía que era un don. Uh-huh. ¿No? Yo no soy tan no tengo esos conceptos tan cristianos como lo tenía ella. Claro, claro. Yo creo que es un oficio que lo tenía que pulir un poco, que sí. Me gusta cantar. Uh-huh. Soy de familia de cantores, de músicos, y la que más ha hecho para que yo pueda encender eso. Ajá. Ha sido mi viejita. Bien. Y sí, lo hago desde chiquitito, desde siempre. Y la verdad que la guitarra y el fútbol, sí, que es otra cosa que amo, sí, sí. Son las dos herramientas que a mí me han abierto la puerta en muchos lugares, uh-huh, de la ruralidad, en muchos lugares. Y por suerte me animé a escribir y a ponerle acorde a cosas que tenían que ver con esa realidad rural. Ajá. Y ahora en los últimos tiempos me animo y me estoy animando también a que esos actores rurales se involucren con las cosas que hacemos, que hago y que cantamos juntos. He ido como avanzando en pasitos. Está bueno. Me contaron que hay una radio, que pusiste una radio, que hay, o pusieron una FM ahí mismo en El Rey. Sí, tiene vínculo con El Rey. El pueblito se llama El Fuerte. Ajá. Está en, vuelvo a hacer gráfico, con la punta de la Botita de Jujuy. Sí. El Rey está en uno de los tantos límites, justo en la punta, y del lado de Jujuy, sí, hay una entrada hacia el parque, El Rey. Ajá. Que siempre que estuvo, pero nunca se formalizó o se visibilizó como una posibilidad de ingreso al parque. Ajá. De hecho, es la zona donde más conflicto tenemos con el tema de caza ilegal, ajá, la sacada de los animales, claro, claro, la pesca, porque ah, sí, es un lugar que está lleno de ríos y peces dorados, sábalos. Ah, mira. Son de montaña, río de montaña, agua eso muy es cristalina. Ajá. Y tenemos mucho problema con eso. Entonces, hemos empezado a trabajar con, bueno, el intendente que está actualmente en los parques, porque los parques tienen un intendente como el referente político, ¿no?, de cada es, parque. Claro. En mi caso particular, yo soy un guardaparque y ahora en este momento tengo la función de jefe de guardaparque. Ajá. Entonces, un poco como que coordino los movimientos operativos dentro del parque. Y una de las cosas que propuse y que se está haciendo es tratar de refundarlo al parque, pero por una entrada, con una entrada por la provincia de Jujuy. Eso es. Y el pueblito que está cerquita de los límites del parque se llama El Fuerte, que es donde está esta radio. Ajá. Y ahí encontramos un socio institucional y compañeros, digamos, que están dentro del territorio de laburo, a la gente del INTA. Entonces, entre INTA y Parques Nacionales, laburantes, sí, fuimos construyendo políticas públicas, sí, y proponiéndolas hacia arriba. Y hemos encontrado tres componentes de laburo. La comunicación popular, sí, formándonos como comunicadores populares, con la radio como producto concreto. Mm. Un componente destinado a la cuestión del turismo rural, en donde la gente ve la posibilidad de que el parque atraiga turistas, claro, y ellos ofrecer servicios, sí, sí, capacitarse en esto de las yungas, de qué significan los estas cosas, como hablamos, que hablamos las instituciones, y que la gente necesariamente tiene que empezar a mezclar con sus saberes tradicionales. Y un componente de producción sustentable, ah, con el tema de la restauración de lugares donde los montes han sido arrasados, viveros, sí, vivero de nativas, de forestales nativas, mejorar el tema de dulces, escabechados, artesanías en cuero, artesanías en madera. Claro. O sea, trabajar eso, ¿no? Para que la gente vea que es posible generar fuentes de empleo a partir del turismo rural. Gracias, Eloy. No, gracias a vos, Quique. Lo escuchaste a Eloy López aquí en El Desconcierto.